es increíble que después de un año y tres meses, los procesados, los investigados, a los que le encontramos indicios probatorios de responsabilidad, estén ahora en el otro lado y nosotros tengamos que defendernos. Y eso me parece terriblemente injusto. Injusto porque nosotros, y particularmente yo, tengo una trayectoria profesional de 27 años. Yo no tengo las manos manchadas de nada. Soy un profesional y soy un técnico. No soy político. Así, escrupulosamente, cuando recibí el encargo, le dije, señor Hidalgo, voy a cumplir mi trabajo con mi grupo, con amplia libertad, bajo la conducción del Ministerio Público, como así ha sido. Y le voy a decir más adelante que la señora Yanotti puede decir lo que quiera ahora. Pero en su momento, ella dice que la policía no visualizó todo lo que tenía en ese momento, no deslacró todo lo sucedido que tenía. Así lo dice. Es mentira. Nosotros visualizamos con su libre consentimiento dos UCB, que son cuestionados ahora. Y nosotros, aplicando el software InCase.61, sacamos una copia de espejo en presencia del fiscal, de los dos abogados, de la detenida y el personal técnico. Se sacó una copia de espejo y genera un número hash, es un código, es una firma digital. ¿Y por qué le digo esto? Porque puede decir de la policía, efectivamente, la policía ha manipulado todo. No, señor, eso, en estos momentos, esas copias espejos llegaron a la fiscalía y posteriormente al Poder Judicial y ahora cobran validez plena. Porque desgraciadamente, los dos UCD que se mandaron a la fiscalía fueron manipulados, cambiados, lo que sea. Pero es una responsabilidad de la policía, porque la policía cumplió escrupulosamente su rol. Esos UCB que son las copias espejo ahora están validados y forman parte del expediente judicial. Sí. Y el doctor Milla puede dar fe de eso. Entonces, no se ha perdido nada. Pues, primero, la señora que decía primero de que ya han contaminado la prueba y que es inválido todo. Y cuando aparecieron los UCB, los espejos, dijo, no, eso es inválido también. Porque eso lo sacaron el 12 de enero antes de la autorización judicial. Pero la señora voluntariamente, pásame la copia, voluntariamente aceptó que le haga un propio espejo y sus abogados no se pusieron. En estos 14 o 15 días que he estado detenida, la señora no tiene hecho ni una observación, ninguna observación a que ha sido maltratada, a que ha sido, le ha sacado en las noches, que le han despertado en la madrugada, ninguna observación. El doctor Urquizo puede dar fe de eso también. Ninguna observación. Y en estas actas de visualización está la firma de los abogados. De la señora Yanotti, del fiscal participante y del personal policial. ¿Puede negar esta diligencia que se practicó en la Dirandro el 12 de enero? Es fácil ahora, ¿no? Es fácil ahora decir, no vale eso, porque no tenía autorización y la ha sorprendido. La señora Yanotti es una experta en manejo de este tipo de información. Ella no puede negar que fue sorprendida. Y esto ahora cobra validez en el expediente judicial que ha acabado la primera fase el día de ayer. Coronel Morán, otros dos USBs y el disco duro. Ya. Con respecto a los dos USBs, no se deslacró ni se sacó pie de espejo en esa oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros en ese periodo de investigación teníamos 7 detenidos y teníamos que encontrar indicios razonables de responsabilidad. Por lo menos con los dos UCB ya se acreditaba de que había la presunta comisión de delito de interceptación telefónica, porque en ese UCB estaban archivos de audio, archivos de texto, correos electrónicos, archivos JPG, fotografías. Entonces se terminó con la señora Yanotti en dos días. Y después se prosiguió con el otro señor Ponce, Tomasio y sucesivamente. Adicionalmente, otra falsedad también. ¿Por qué la señora Yanotti dice ahora que la policía no no le preguntaron, no le han preguntado sobre la información, sobre el señor de Castillo, sobre el señor Carrillo Leca, dice, no le preguntaron, y ahora ella, después de un año y tres meses recién, dice, va a abrir su formación y va a hablar. En la manifestación policial que rindió en esa oportunidad, ahí está. La pregunta 8, 10 y 11. Se le pregunta, la pregunta 8. Si reconoce los cuatro memorias extraíbles UCB que en estos momentos se le muestra a la vista, dos marca Boston Technology, color amarillo, y dos marca Memorex, color plomo, que fueron objeto de incautación en su dormitorio conforme a la página 4 del acta de registro domiciliario de incautación del 8 de enero de 2009. La señora Janet dice, sí, reconozco las cuatro memorias UCB por las que me pregunta y que me fueron entregadas en mi dormitorio, que fueron encontradas en mi dormitorio, ya que las mismas me fueron entregadas el día 6 de enero de 2009, dos días antes de su detención, por la persona del señor periodista Pablo O'Brien Cuadros, quien me fue a visitar a mi domicilio, indicado en mi canal de ley. En una ampliación policial, se suspende la diligencia de día porque se encontraba un poco mal de salud. Dos días después, se le pregunta... 10 más. Ya. Si la persona de Pablo O'Brien Cuadros, conforme a su respuesta a la pregunta 8 de su manifestación del día 13 de enero de 2009, que fuera suspendida y que se continúa en estos momentos, le indicó cómo obtuvo las cuatro memorias UCB con los audios y correos de las conversaciones de Rómulo León Alegría y otro. No me indicó cómo lo obtuvo, ni tampoco le pregunté al respecto, ya que supuse que debido a su condición de periodista era una pregunta que no me iba a responder. Debo precisar que dicho periodista me entregó información de este tipo en dos oportunidades. La primera fue cuando aún laboraba en el diario El Comercio, en la segunda mitad del año 2008, no recordando la fecha exacta, y la segunda vez ya trabajaba como periodista independiente en enero 2009. Los UCB que se me han incautado en el registro domiciliario corresponde a esta segunda vez, ya que los primeros se los llevó. Y en otra pregunta adicional se le dice, si usted escuchó, leyó o tomó conocimiento del contenido de los audios y correos contenidos en los UCB que le dio el periodista Pablo O'Brien Cuadros, de ser así, si realizó alguna acción con respecto a su contenido o si elaboró algún informe de análisis o resumen. Precise asimismo, de ser así, dónde realizó dicha lectura o escucha y si obtuvo copia de los mismos. La señora ya no te responde. Sí tomé conocimiento del contenido de dicho UCB en la primera oportunidad, es decir, a mediados de 2008 aproximadamente, las que fueron devueltas al periodista. La información contenida en los cuatro UCB que me fueron entregados en la segunda oportunidad, es decir, en enero de 2009, el 6 de enero de 2009, no tuve oportunidad de revisarla, ya que estuve enferma y mi computadora no procesa dichos archivos, ya que mi computadora corre en Linux y no son compatibles con los archivos de los llamados Petroaudio, ya que ellos corren en los programas de Microsoft. No obtuve copia de dichos archivos, pero imprimí algunos de ellos para facilitar mi labor de análisis y para poder trabajarlos en cualquier momento.